Le dice que sos santiagueño. Oye, ¿vas a terminarte ese emparedado? ¿Qué? Ta, abuelo, ¿por qué hablas así? Bueno, ahora debemos hablar de esta manera. ¿Qué? Ya entiendes, globalización es que debemos abarcar nuevos mercados. Da, acá joder. No, en serio, debes acostumbrarte, viejo. Vamos, el acento argentino es muy argentino. Sí, hasta suena por... ¡Pero basta de decir hablar así! Aguante Argentina, che. El mate, el dulce de leche. Estaciono en doble fila, Uso el agujereador un domingo a las 8 de la mañana, Pido punitivismo para la clase baja mientras las multinacionales se roban los recursos naturales, Clics Modernos, temporada 2. El único programa del multiverso radial que difunde exclusivamente la industria cultural argentina. Lo audiovisual, lo editorial, lo multimedial. Haga clic aquí para unirse. En los clics de esta semana conocemos a Dayana Travesani, que a partir de su libro Me proclamo disca, me corono renga, narra su historia y su segunda vida. Me proclamo disca, me corono renga, es el título. Bueno, yo creo que más me conocen en la ciudad por ser la chica del botellazo, la chica de Calle Corriente o de la chamullera. Son las identidades que se me han dado desde el primer momento cuando pasó lo que pasó en el bar, en la vereda del bar. Y bueno, creo también que es lo que da, es lo que da inicio a mi militancia, a mi militancia disca o renga, o a mi militancia por los derechos de las, por nuestros derechos de las personas con discapacidad. Y también es lo que me da esta nueva parte de mi identidad. Yo cumplo los años el 13 de octubre. Y el incidente fue el 27 de octubre. Entonces, dentro del mismo mes, y yo creo que a mí me da mi edad de vida, me la da mi nacimiento, el 13 de octubre. Y mi edad de vida renga me la da el día del incidente, el 27 de octubre. Considero ambas fechas válidas, porque ambas fechas le dan nacimiento a una parte muy, muy grande o muy fuerte en mi identidad. Una, mi vida misma, y la otra, bueno, una, yo siento que creo que es medio pedorro decir, siento que volví a nacer, pero es de alguna manera un segundo nacimiento o una segunda chance de vida que tuve. Por momentos fue muy caótico, sumamente caótico. Yo soy muy obsesiva y perfeccionista. Y yo siento que el libro es un Frankenstein. Lo siento así, porque tiene como partes de tiene muchísimas cosas adentro. Y siento que es como que iba renegando con esto de que yo, mientras lo iba armando, sentía que le faltaban cosas para que cobre vida, para que tenga alma. Yo sentía que quería que tenga alma, que realmente refleje muchas cosas y que la gente cuando lo lea pueda sentir eso, pueda sentir que tiene vida propia. Por eso considero también que es eso, que armé un Frankenstein, porque tiene textos no solo de militancia disca o de militancia por los derechos de las personas con discapacidad, también tiene el relato de cómo llego a ser renga, que yo lo siento, ¿viste el libro Crónicas de una muerte anunciada? Sí. Bueno, yo siento que cuando terminé de escribir el texto, cómo llego a ser renga, siento que en una parte yo lo relaté, una cosa así, porque también yo siento que ese día fueron como distintas situaciones que una a otra que me fueron llevando a estar esa noche ahí. Y después tiene textos, tiene poesías, tiene frases, tiene carteles de distintas luchas sociales que apoyamos como equipo que hizo parte de este proyecto, porque hay muchísima gente que estuvo atrás de este libro. Todas las personas que elegí para que me acompañen, y que me eligieron para acompañarme también, son gente que es amiga. Son mis propias amigues y que también eso, yo quería que sea gente que me conozca o que sepa más de mí, ya que quizás es el... por empezar, porque es mi primer libro, y por segundo, porque también relato algo que yo realmente considero que es un devenir del dolor a la lucha. Entonces quería que sea gente que conozca un poco mi esencia, si se quiere, de alguna manera. Tiene ilustraciones, tiene manifiestos, bueno, tiene un popurrí. Yo escribo frases, poesías, desde que soy muy pequeñita. Obviamente, entendamos la poesía que a lo que escribía poesías cuando tenía 7, 8 años. Pero me gustaba mucho y siempre fue como la escritura, siempre la encontré como un faro o como eso que me salvaba de mí misma muchas veces. Y que así como yo paría un escrito, los propios escritos te van pariendo a vos y te van ayudando a encontrarte en tus identidades, en tus múltiples identidades. Y yo siento que eso es la escritura para mí. Y escribir un libro propio fue el mayor sueño de toda mi vida. Y tuve intentos de un montón de intentos de proyectos de libros y todos quedaban en la nada. Tengo un montón de impresiones hechas ahí, pero que quedó toda la nada, porque es eso justamente, nunca terminaba de hallarme, de encontrarme en esos escritos, nunca sentía que realmente ahí estaba yo, y es como, y siempre se me complicaba mucho, y cuando me pasa lo del botellazo, yo siento que mi cabeza estalló, además de literalmente, simbólicamente, porque me di cuenta que Lo invisible realmente que son las personas con discapacidad en nuestra sociedad. Y cómo nos criamos durante toda la vida con una crianza muy normativista y capacitista, tanto yo como ustedes también y como la sociedad toda somos criadas de esta manera. Y cómo nos criamos con la discapacidad al lado, pero ni siquiera la podemos reconocer como una identidad válida, como vidas que merecen ser vividas, como vidas donde sí hay dignidad y como vidas donde... donde se puede llevar adelante una vida común y corriente. Realmente fueron, creo que sobre todo el primer año y medio fue muy duro, fue muy difícil. Me dolió, no lo voy a negar, me dolió horrores. Porque realmente volví a aprender a escribir, a masticar, a moverme, a hacer pis y caca por mi cuenta. A descubrirme en mis nuevos movimientos, en mis nuevas sensaciones, en las sensaciones que ya no tenía. Entonces, a que me miren todo el tiempo también, desde otro lugar, muchas veces desde mucho de la mirada muy lastimosa, y me rompía soberanamente, casi meto la pata con una palabra, pero me rompía soberanamente la paciencia. Pero también entiendo que es parte de cómo se piensa en nuestra sociedad la discapacidad, o bueno, va a quedar en una situación de discapacidad. Y al principio a mí me chocaba mucho el que ahora yo iba a ser pensada, yo era una persona con discapacidad y yo iba a ser pensada de esta manera, y yo sabía perfectamente cómo se pensaba a las personas con discapacidad. Y entonces sí me asustó y me dio miedo, pero creo que también fue el impulso que me dio a decir, no, bueno, a la mierda, yo esto no lo puedo cambiar, lo que pasó, pasó. Entonces, bueno, ahora lo que puedo hacer es ir tratando de encontrarme, de buscarme. Soy siempre fui muy inquieta, muy curiosa, entonces, nada, creo que quería saber sobre esta nueva yo que estaba viviendo, y me ayudaron mucho los algunas lecturas, me refugié mucho en las militancias del activismo borde, del activismo travesti trans, del activismo de las identidades no binarias, del activismo afrodescendiente. Me encontré mucho en poder ir charlando con estas personas también en que había cosas que, bueno, que nos atraviesan a todos y al ser identidades disidentes, este lugar al que se nos relega del no ser, del no ser lo normal, de esto que de que hay algo en nuestra identidad o corporalidad que está mal. Y nombrarme como renga o como disca también es porque es apropiarse de las palabras que han sido usadas, también de las categorías o formas de nombrarnos que han sido usadas, que han sido usados año tras año, década tras década, de maneras tan negativas para nombrarnos. Y creo que apropiarnos de nuestras palabras es poder quitarles esta carga tan peyorativa que tienen. Y también porque, bueno, creo que yo al principio tenía muchos ataques de pánico, sentía que cuando salía a la calle se... ¿Vieron la pintura de Dalí? Que tiene los relojes derretidos. Sí. Bueno, sí, yo sentía que los edificios no se derretían directamente, se derrumbaban a mis costados. Yo tenía esa sensación cuando volví a empezar a estar en las calles, porque sentía que todo el tiempo se iba a caer la ciudad sobre mí y me iba a matar, básicamente. Entonces, ¿por qué esto? Porque empecé a encontrarme con que la manera en la que yo podía tratar de estar en las calles sin poder, sin tener que tener constantemente ataques de pánico o de ansiedad, era también usar las cosas que por ahí a la gente, a la sociedad le incomoda de nuestra identidad. Y el empezar a jugar con esto, a jugar con la incomodidad de la presencia de nuestras corporalidades, con la incomodidad de las miradas, con la incomodidad hasta de cómo nombrarnos. Y yo sé que nombrar renga, porque aparte es algo que me lo dicen mucho, que a la mayoría de la gente no le gusta, porque le suena mal. O me dicen, no, querida, vos no sos renga. Sí soy renga. Es una parte más, ¿sí? Soy renga, no tiene nada de malo y no me molesta decirlo tampoco, pero sí me llevó un proceso psicológico, sobre todo muy grande, que agradezco profundamente a mi psicólogo, a mis amigues, a mi familia, porque también me han acompañado en esta búsqueda. Pero creo que, bueno, que también es parte de bueno, un poco de cómo es mi personalidad, de que, bueno, de que sí, nada, de que me gusta avasallar o ir más al frente con algunas cosas. Gesto muy simpático, la mirada lejana y una humildad que Cristo envidiaría. El miedo se aferraba a sus raíces, aunque él en realidad nada temía. Su puraba transversal y liberal en las fatigadas almas de los que lo vimos cantar. Sencillez fue su bandera y hoy tan solo sabe Dios por dónde andará, por dónde andará. Ya en que esté sonriendo, shine, shine, shine, shine, ahí a donde esté. Shine, que esté sonriendo. Shine, shine, shine, shine, ahí a donde esté. Ahí a donde esté. El silencio, las ramas estáticas están, las hojas ya no vibran, su alegre corazón dejó de andar. A pesar de esta tristeza diáfana, la sangre seguirá fluyendo y atentos hay que estar a todo lo escrito y cantado por los caminos del valle, tras la sierra, tras la sierra. Shine, que esté sonriendo. Shine, shine, shine, shine, María, donde esté. Shine, que esté sonriendo. Shine, shine, shine, shine, ahí a donde esté. Shine, ya estoy sonriendo. Shine, shine, shine, shine, sonriendo estoy con vos. Contanos sobre la presentación. Mira, bueno, yo creo que ya toda la sociedad está harta de la virtualidad, sí, y de todo esto que estamos atravesando. Y entonces como que me estaba costando mucho organizar una presentación. Y es como, bueno, la venía re dejando que vaya pasando, venía esquivando. Después, bueno, en familia tuvimos situaciones muy difíciles o pérdidas muy difíciles a causa del COVID, entonces eso también me dejó, fui relegando, y hasta que, bueno, una compañera renga, que trabaja en la universidad, en la UNR, me lo ofreció, me lo propuso desde el área donde está, que es de la Facultad de Ciencias Políticas, me proponen hacer la presentación. Y básicamente, bueno, son quienes la organizan junto con la Secretaría de Extensión y Vinculación y el área de Género y Sexualidades. Espero no estar nombrando nada mal. Y así que, bueno, fue porque, bueno, lo organizaron y yo dije, bueno, sí, genial. Porque ahí me ahorraron eso que yo no estaba, eso que no estaba haciendo. Porque yo tenía la ilusión, cuando el 26 de enero, febrero, marzo, el 26 de marzo, cuando hago la publicación de la foto y de que, bueno, sale a la luz de que publiqué un libro, tenía la ilusión de que para las vacaciones de invierno íbamos a poder estar presentando en presencia. Yo ya me había craneado ahí lugares, había pensado qué banda llamar de amigues para que toquen, y yo decía, bueno, hacemos esto, esto, esto, y bueno, se me cayó todo, y es como que te la baja mucho, y sobre todo en eso, no poder estar compartiendo así en persona, en carne, hueso, en pieles, pero bueno, creo que es, bueno, otra forma de presentarlo, y muchísimas gracias por la invitación, en serio, de todo corazón, muchísimas gracias por la difusión, y bueno, muchas gracias a quienes están escuchando, y bueno, les dejo un abrazo de sol, chau. ¿Qué pasa acá? ¿Qué es lo que pasa acá? Esto pasa. Distrito Radio en Clics Modernos. Las producciones del espacio de comunicación de los pibes y las pibas de Barrio Ludueña, creado a partir del programa Santa Fe Más, suena en la 91.3. Violencia de género en la cuarentena. La violencia de género es un tipo de violencia física, psicológica, simbólica e institucional, ejercida contra cualquier persona o grupo de personas sobre la base de su orientación o identidad sexual, sexo o género, que implica de manera negativa en su identidad y bienestar social, físico, psicológico o económico. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, el término se utiliza para distinguir la violencia común de aquellas que se dirige a individuos o grupos sobre la base de su género, construyéndose en una violación de los derechos humanos. Según el Observatorio de Seguridad Pública de la provincia, hubo 3.649 reportes de violencia de género en la ciudad en los primeros 24 días de aislamiento por la cuarentena dispuesta ante la pandemia del COVID-19. Hubo un llamado cada 12 minutos. La mayoría de los mismos llegó por la línea 911 y solo el 6% de la línea de acompañamiento. De enero a diciembre del 2020 se recibieron 108.403 comunicaciones de las tres sedes de la línea 144 de asistencia de la víctima de violencia de género. El 95% de las personas refirieron el ejercicio de violencia psicológica por parte de su agresor, y el 90% de estas corresponden a la modalidad violencia doméstica. El 67% refirió haber atravesado una situación de violencia física, mientras que el 37% afirmó haber estado en situación de violencia económica y patrimonial. En cuanto a quienes padecieron la violencia, el 98% son mujeres, de las cuales el 63% tienen entre 15 y 44 años, mientras que el 90% de las personas agresoras fueron varones, de los cuales el 44% eran expareja de las mujeres agredidas y el 39% pareja actuales. Recordá que si sufres violencia de género podés comunicarte de manera gratuita las 24 horas, los 365 días del año a través de un llamado al 144 o por WhatsApp al 11 27 71 64 63, por email a linea144@ingeneros.gov.ar y descargando la app Línea 144. Encontranos en YouTube y también en Instagram como Distrito Radio. Este silencio eterno me va a matar. Amar, besar y andar, no puedo respirar. Es un fantasma triste, un fantasma serial. La ley le da luz verde y no te puedo abrazar. ¿Cómo te extraño, enero? Quiero empezar de nuevo. Quiero sentir. Este control de mente quiere domesticar, tocar, cantar y hablar. Tengo que preguntar, quiero ser un turista en mi propia ciudad. Quitarme el velo negro y saber la verdad. ¿Cómo te extraño, enero? Quiero empezar de nuevo. Quiero salir a otro lugar. Quiero salir. Me voy de acá. Diga el mundo. Hay mejores cosas que mirar que la pared.